a la música que escuchan todos, hoy con el próximo programa. Vamos a estarlos acompañando de 19 a 20, como ya es costumbre, todos los sábados. Yo soy Luis, y junto con Javier, hoy tenemos nuevamente un invitado en el estudio. Hola a todos, yo soy Javier, y les presento a un viejo amigo aquí que ya nos acompañó antes, pero ahora viene a presentarnos Argento Rock, Fernet y Mate. Bueno, se trata de Coco, Jorge, Coquillo. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de cómo va a ser el programa? Hola, yo soy Coco. Bueno, el programa que traemos hoy día es música argentina, puro rock. Empezando, es la nueva oleada del rock a partir de los 90, finales de los 80. Hay varias bandas, distintos tipos de música. Entonces aclaramos que este programa representa lo actual, lo nuevo y lo que se viene del rock argentino. Pero ya no tenemos que olvidar groseramente a íconos como Charlie, Spinetta, Fito y otros. Pero bueno, y este es un pero muy importante para quienes están pensando ya saltarse el programa. Podrán ver que entre las cortinas que hemos cambiado se escuchan algunas sorpresas clásicas y estándar de la prolífica cantera argentina. Así que mantengan el oído atento. Y como ya saben, cada programa tiene un tema distinto y la música que nunca esperaste o esperaron escuchar en la radio. La anterior semana estábamos con Chicas, una nueva excusa para la variedad ecléctica. Y hoy, dentro del gran marco que es el rock argentino más reciente, pues presentaremos algunas bandas de muy variado estilo. Y es que el título ya lo anuncia. Alejados de la refinación, nos lanzamos de la tradición gauchesca y el mate a la cultura urbana de la ginebra, el fernet, el vino. Ahí vamos. No olviden que pueden participar mediante el teléfono de la radio, el 455-3040, o al email musicaytodos@gmail.com. Esa es una Y, por si acaso, musicaytodos@gmail.com. O a través del blog musicaytodos.blogspot.com, donde también pueden escucharnos, bajarse este programa, los anteriores, dejar sus sugerencias, comentarios y demás. También agradecemos a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay Préstamo y Ahorro para la Vivienda, que se encuentra en sus dos agencias aquí en Cochabamba, que es en la Jordain Nathaniel Aguirre y en la Pasaje Alonso de Mendoza. Antes de comenzar con el programa, vamos con los acostumbrados saludos. Por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan por la radio local, a nuestros suscriptores por internet, a los amigos que nos siguen religiosamente los lunes, que parece que desde las oficinas tenemos un público importante, los domingos también, a quienes ya aparecieron por el programa, a Coco también por estar aquí con nosotros, a Rocco, Jean Paul, los Rodrigos, Gustavo, Carlos, Santiago, a todos un gran saludo. Comencemos con el programa. ¿Qué nos presentas primero, Coco? Bueno, lo primero que traje es La Renga, un grupo que desde enero del 88, unos muchachos de Mataderos festejaban el Año Nuevo tocando covers de Creedence Clearwater Revival. Y pocos meses después, ya bautizados como La Renga, ensayaban intensamente para las presentaciones en los clubes de bar. Con su tema polémico, el blues de Bolivia, un tema que nos identifica como un país donde una esperanza y el futuro es la droga y asuntos relacionados con lo mismo, dándonos una mala propaganda, o sea, obviamente desde el punto de vista gaucho, por el cual tuvieron unos problemas a finales del 95, como ellos dirían, provocó un quilombo. En fin, un año antes, el 94, promociona su primer disco, Donde me lleva la vida, teniendo un cover a la banda, ícono, digamos, de rock en español, El Tri. Bueno, entonces vamos a escuchar el primer tema de la noche con La Renga, haciéndole un cover al Tri con Triste Canción de Amor. solo en un sueño. Y eres el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Vamos a escuchar La Renga con Triste Canción de Amor, un cover a una canción del Tri, que es un grupo mexicano legendario, así con esa voz muy presta para el blues de Miguel Lora, que es como el Ozzy Osbourne, o Alex Lora, perdón, como el Ozzy Osbourne mexicano, ¿no? Y lo interesante de La Renga que también es que reivindican un sentimiento político ligado al movimiento piquetero, así son medio guevaristas, tienen mucha iconografía relacionada con Che. Antes habíamos escuchado como cortina una canción de Papo, que se llama Mi Vieja. Es también otro gran representante del blues argentino. Pero seguimos con el programa. ¿Qué nos presentas ahora, Coco? Bueno, a continuación les traigo Ataque 77, una banda que se inició el 87 con un grupo de amigos que se juntaban para tocar sus canciones favoritas, casi todas ellas de los Ramones y composiciones propias, con el mismo estilo punk y letras con contenidos proletarios, como obreros de fábricas y trabajadores sacrificados. Poco a poco se fueron incorporando otras influencias: Sex Pistols, The Clash, Demet, el punk inglés del 77. Como una típica banda argentina, no salió del under sino hasta mediados del 90, luego de editar su segundo álbum, El Cielo Puede Esperar, con el cual firmaron un contrato con una empresa multinacional y gracias a eso se convirtieron en uno de los grupos de punk rock más destacados en la historia argentina. Y en lo personal es uno de mis grupos favoritos. Bueno, acá traigo de su álbum debut, El Cielo Puede Esperar, el tema Hacelo Por Mí. Esto es Ataque 77. Estamos escuchando a Ataque 77, una banda de punk rock argentino que, bueno, aquí tiene harto público, ¿no? Y también una información que encontramos que fue impresionante es que, aunque muchos no lo crean, pero Ataque participó en este disco mítico del punk argentino que es Invasión 88, con bandas y todo el movimiento emergente punk argentino impresionante. que ya hablamos, ¿no?, en el programa de en el que estuvo Carlos. Y bueno, también comentar, ¿no?, las veces que vino Ataque, el 2000, el 2001, y bueno, esta vez en el festival de Paseña, ¿no?, en La Paz. Y bueno, ahí fue que vimos cómo Ataque, por unos pesos, podríamos decir que se vendió, porque el video de Arranca Corazones, bueno, es una balada que, bueno, que la escuchan las chicas y ya no tiene todo ese sentimiento que era Ataque, ¿no, Coco? Sí, eso sí, en verdad, y también pues gracias a el buen canal MTV que bien salió ese tema, dijo esto está para vender y empezaron a promocionarlo cada rato, todo el mundo se enteró, así gente que escucha cumbia, que escucha reggaetón, ponía su auto en la pan, se ponía a escuchar Arranca Corazones. O sea, es increíble, ¿no?, cómo hace tanta propaganda, cómo intenta arruinar a las bandas, pero mucho no cambió Ataque, solo que se vendieron en cierta forma, pero igual tienen, ¿no?, toda su historia. Sí, otro dato interesante quizás es que Arranca Corazones es el título de un libro de Boris Vian también. Antes estábamos escuchando como cortina a los Fabulosos Cadillacs con Calaveras y Diablitos. Seguimos aquí con Argento Rock, Fernet y Mate junto con Coco. Bueno, a continuación tenemos a Los Tipitos, una banda que tuvo como un padrinazo, digamos, a León Gieco, gracias para su incipiente sello Cañada Discos y distribuido por Emi Odeón. Esta banda marplatense editó la placa debut en 1997, que contó con la participación de Claudio Apuyó, Carlos García y el propio León. Jingle Bells es una producción discográfica que incluye únicamente la canción homónima, realizada en diciembre del 98 y de una tirada muy limitada. De su exitoso disco Armando Camaleón en el 2004, una placa que llevó a la banda a editar en CD su primera grabación, que fue un cassette que contenía 14 temas que fueron grabados en un estudio casero, por así decirle, y llegaron a las manos de León Gieco en 94. Y es gracias a eso le sacó del under Armando Camaleón. Acá tenemos el tema de Los Tipitos, Campanas en la Noche, y un saludo especial para Carlitos Fiorillo, que debe estar escuchando el programa. Pero fueron plegaria. Espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles sacanas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga a la historia amor que existe. Vuelta aquí en la música que escuchan todos con Coquillo y Argento Rock, Fernet y Mate. Antes de escuchar a los tipitos con Campanas en la Noche, estábamos escuchando Ruleta, un gran tema de Los Piojos, la banda de Andrés Ciro. No se olviden que pueden participar llamando al 455-3040 a través del email musicaytodos@gmail.com o por el blog donde pueden escuchar este programa y los anteriores, que también es www.musicaytodos.blogspot.com. Bueno, seguimos con el programa y gracias a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, en sus dos direcciones, Jordán y Nathaniel Aguirre, y en el pasaje Alonso de Mendoza. También dejamos el número para que nos llamen y puede, bueno, nos comenten qué les parece el programa, lo que quieran, que es el 455-3040. Y seguimos con el programa, a ver qué nos presentas ahora, Coco. Bueno, a continuación tenemos un grupo caracterizado por mezclar instrumentos y ritmos con total versatilidad, desde el rock, el hardcore, el rap, hasta el funk, reggae, country o chacarera. Además, se alternan a lo largo de los temas una sección de vientos, percusiones, armónica y unos cuantos instrumentos exóticos, por así decirlos, para el rock, como el charango, la caja, la flauta traversa y el violín, agregando unos sonidos no habituales. Formados en 1994 en la zona oeste del Gran Buenos Aires y elegida como banda revelación en 99 por los lectores del suplemento Sí, del diario El Clarín, y por la prestigiosa revista Rolling Stones, edición sudamericana, obviamente. Acá está de su disco Chau Songs, ya lo sabemos, esto es Árbol. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar, y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. seguir y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Seguimos en la música que escuchan todos, acá con Argento, Rock, Fernet y Matt. Bueno, estamos escuchando al grupo Árbol y la cortina antes de escuchar Árbol era del Flaco Spinetta, mítico Flaco Spinetta, con su canción Cementerio Club. Y ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos en la música que escuchan todos, aquí con Argento, Rock, Fernet y Mate. Bueno, antes de ir a la pausa, estamos escuchando... Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Cementerio Club del Flaco Spinetta. Y bueno, dejamos nuevamente el número para que nos llamen, que es el 455-3040. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, a continuación tenemos a Café Cumachu, una banda que fue elegida como la revelación por la prensa y el show en el festival Monster of Rock en 1998. Su primer contrato discográfico lo consiguieron para la edición de Dale, formados en un barrio de Villa Luro del 95. Café Cumachu llegó a evolucionar bastante a un nivel musical y al haber ganado un premio de la dichosa cadena MTV en 2001 por mejor video latino con el tema Y lo que quiero es que pises en el suelo. Como diría Fernando Ruiz Díaz, el guitarrista, esta es una banda muy auténtica y original, no es una sucursal de ningún grupo de afuera ni de acá. Lo que tiene de bueno Catupecu, a diferencia de otras bandas, es que es popular y a la vez pretencioso, y a nosotros nos gusta que sea así. Bueno, ahora les traemos de la mano de Catupecu Macho, Entero o a Pedazos. Apareció semilla alguna vez enterrada viva, si puedo ser la pura savia y florecerlo y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de oh, le subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todo de pie, oh, y el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre a kilómetros de hoy, cosas sin nombre. Y si voy, seguimos en la música que escuchan todos. Estábamos escuchando a Catupecu Machu de Cuentos Decapitados. Y bueno, ahora esta banda está pasando por un momento un poco raro, porque es el bajista de la banda, quien es Gabriel Ruiz Díaz, hermano del vocalista Fernando Ruiz Díaz, se accidentó junto con el baterista y César Andino, que es el vocalista de Cabezones, en la Puerta del Rock. Sino muchos dicen que estaba ebrio, otros dicen que fue por la velocidad, en realidad nadie lo sabe. Lo que pasa es que bueno, quedó en estado casi vegetativo Gabriel Ruiz Díaz, y bueno, hubo varios gestos de apoyo hacia él musicalmente hablando. Y bueno, ahora la banda sigue de gira con Zeta Bosio, bajista de Los Sodes. Antes de escuchar a Catupecu Machu, teníamos como cortina a un gran grupo argentino, Los Redondos de Ricota, con el tema Vencedores Vencidos. Los Redondos, ¿qué más se puede decir de ellos? Son un verdadero emblema del under argentino, liderados por el Indio Solari y Sky Bailinson, además de una trupe que incluye personajes como la Negra Paul y otros. Bueno, seguimos con Argento Rock, aquí con Coco. Bueno, ahora a continuación les vamos a presentar una banda que es El Otro Yo. El Otro Yo, una banda que se ha caracterizado por explorar la línea que separa el punk con el rock alternativo, y por lo general sus temas son bastante elaborados, con melodías fuertes pero a la vez muy trabajadas. Incluso tuvieron una época a un tecladista que fue uno de los factores que los ayudó a alcanzar el reconocimiento popular con su disco del 99, Abre Caminos. Ahora vamos a escuchar una canción que es también una de nuestras favoritas, No Me Importa Morir. Y presten un poco de atención a las letras, pero también puede haber entrado al programa de la Morphic. Bueno, vamos con El Otro Yo y No Me Importa Morir. Esta canción es para la gente que ama y odia, y se llama No Me Importa Morir. Estamos escuchando al Otro Yo, una banda que ha iniciado a principios de los 90 hasta ahora. Y bueno, esos empezaron siendo un trío, ¿no? Con los dos hermanos, que es la bajista y el guitarrista y cantante. Bueno, se alternan los coros, ¿no? Que es María Fernanda y Cristian Aldán. Bueno, y para los que todavía no saben, la cortina que ha hecho, pues, que lleva el nombre del programa y todo eso, es también una canción del Otro Yo, que es de este mismo disco, Abre Caminos, de la canción que hemos escuchado, No Me Importa Morir. También está esta la música, por si no lo sabía. Antes estábamos escuchando como cortina a otro gran grupo que apareció varias veces por el programa, Sumo, y Mañana en el Abasto. Seguimos con Argento Rock, Fernet y Mate, junto con Coco. ¿Qué nos presentes ahora? Bueno, a continuación les traemos La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando ha sido un grupo que igual ha empezado, es del rock de la provincia del Gran Buenos Aires, de Avellaneda. Bueno, ellos también son de principios de los 90 y comenzaron a tocar igual rock barrial con los amigos en uno que otro pub y boliche. Y en el 94 grabaron su primer disco, que es El Cóctel del Tío Pupi. Bueno, la banda fue creciendo poco a poco y, bueno, entre giras por toda la costa y, bueno, y su propia presentación, bueno, mucho después fueron escogidos la banda Revelación por el suplemento Sí de Clarín. Y bueno, y lo raro, paradójico también, es que el Página 12 escogió banda Revelación justo el 95 a La Renga. Entonces existe cierta rivalidad entre La Renga y La Mancha, pero ahora escuchemos a La Mancha de Rolando. Y bueno, ahora les traemos La Mancha de Rolando, que con un cover a Andrés Calamaro, el buen Calamaro. Aquí está, Me Estás Atrapando Otra Vez. Man. nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise, lo perdí. Sé que nunca me podré alejar de ti. No, sé que nunca me podré alejar de ti. Estamos de vuelta en la música que escuchan todos, un para Santiago que nos está escuchando. La cortina que tenía de tener a La Mancha rolando era justamente Andrés Calamaro, Paranoicos con Para Siempre. Y Andrés, que sabemos que está condenado a sufrir a las mujeres durante toda su vida. Seguimos aquí con Coco en la música que escuchan todos. Bueno, a continuación tenemos una banda sucesora de Viejas Locas, que estaba a la cancha con su primer disco llamado El Buen Día. Y como el mismo Pitti diría, el vocalista, las letras apuntan a lo social, a lo que pasa en la calle, lo que me pasa a mí o mis compañeros. Un saludo muy especial para Diego, que también debe estar escuchando el programa y que nos llamó hace un momento. Nos pidió un buen tema de Shakira, pero lo sentimos, Dieguito, este es solo programa argentino, está dedicado para música argentina y aquí tenemos Intoxicados con Nunca Quise. Y ahora, señoras y señores, jóvenes y señoritas, vamos a escuchar la sorpresa que se los hemos guardado durante todo el programa. Disfrútenla. Este sábado 28 contaremos con la presencia de Lillo Villegas aquí en la música que escuchan todos, de 7 a 8 en Audia 107.1. Así es, amigos, la semana que viene vamos a estar con Rodrigo El Grillo Villegas compartiendo su música favorita, presentándonos su último material, el Hidrometeoros 2, y aquí conversando en el estudio. Es para nosotros un grandísimo privilegio, claro. Así que si tienen alguna pregunta, un mensaje que quieran entregarle, ya saben dónde contactarnos. Y no se olviden que El Grillo se va a estar presentando este viernes y el sábado a eso a partir de las 7:30 en el Teatro Heroínas. No estoy seguro, pero creo que las entradas están por los 20 pesitos. Vamos a apoyarlo al Grillo, che, porque es un buen cantautor, un capo. Y en una tarde noche en la que le dedicamos un programa entero al rock argentino, lo mejor que podemos hacer es hacerle justicia al rock local. Así que vamos a tener un programa especial dedicado al rock boliviano y ahora vamos a contar los detalles más adelante. Contamos con su apoyo para él. Le chequeen, la idea está en www.musicaytodos.blogspot.com, desde donde ya saben pueden sintonizarnos, bajarse los programas, proponer sugerencias, dejarle mensajes al Grillo, demás. No se olviden también escribirnos a musicaytodos@gmail.com. Agradecemos también a la Mutual Guapay y esperamos que les haya gustado el programa dedicado al rock argentino. Antes de irnos, Coco, si quieres mandar saludos o despedirnos para el bonus track, el micrófono es todo tuyo. Quiero mandar saludos para Sergio, para Hugo, para todos los chavos de la oficina que deben estar escuchando ahorita el programa. Un saludo especial para Fabi, para Becky, para Carlita, que espero que estén escuchando el programa. Gracias ahora por para dejar. Más bien, disculpa que te corte, Coquillo, gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Ahora sí nos vamos a dejar, con el tema anunciado. A ustedes los esperamos la siguiente semana junto con El Grillo y su Insectario. Un saludo a todos y por favor ahora presentanos el bonus track, por favor, Coco. Ahora como bonus track les dejamos a uno de los íconos del rock argentino, El Pelao. Muchas gracias por la compañía. Yo soy Javier y en nombre de la música que escuchan todos me despido. Chao. Chao. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Oficinas alistando predadores,